comenzando la función, como decía la canción. Estamos hoy con la ausencia, sintiendo la ausencia de nuestro querido amigo Raúl y nuestro querido amigo Luis, que por distintas razones no pudieron venir, pero seguramente nos están escuchando y los saludamos a ellos con cariño y esperando que vengan. Así es que definimos este programa de Estación Latinoamérica, dedicarlo a nuestra querida hermano, a nuestro querido hermano platense, la República Oriental del Uruguay. Dos historias, la nuestra y la de ellos, muy pegaditas, muy hermanitas, con muchas similitudes y con algunas diferencias que hoy vamos a tratar de recorrer y puntualizar. En principio, sabemos todos que hay una gran costumbre argentina y porteña, por lo menos, que todos los migrantes acá en Buenos Aires, por lo menos que yo conozco, adquieren de una, que es el mate. El mate creo que se lo debemos a los uruguayos. Ellos tienen una forma ortodoxa de cebar mate. No sé si alguna vez vieron a un uruguayo cebando mate. Creo que tarda 20 minutos en tomar el primero. Y cualquiera que mete mano en ese proceso, sonó. Así que le dedicamos unos mates a los uruguayos, a nuestros queridos hermanos uruguayos. Vamos a escuchar un poco más de música en el día de hoy. Y vamos a, antes, dar nuestras vías de comunicación, por si tienen ganas de comunicarse, contarnos historias, contarnos sensaciones, y si tienen información de este, de esta querida nación hermana, que tiene además unas playas hermosas, me doy cuenta ahora. Pueden comunicarse con nosotros al 4301-9917 o comunicarse con nuestro Facebook, que es Aire Che Barracas o FM Che Barracas. Ahí en Facebook enseguida nos encuentran. O a través del Twitter, que es arroba Che Barracas. O también pueden escucharnos por nuestro blogspot, que es chebarracas.blogspot.com.ar. Ahí pueden encontrar todos los programas que vamos haciendo, que vamos subiendo semana a semana. Nos ayudan en la difusión de nuestro, de nuestra querida emisora aquí, Barrial, situada en Barracas, a la vera de la Villa 2124. A todo pulmón. Así es que arrancamos. Esto es Estación Latinoamérica. Bienvenidos. ¿Qué me importa si yo me muero de plena? ¡Oye! Cuando yo me muera no quiero llanto ni pena. Prefiero que se me vele bailando una rica plena. Y si no me muero tampoco me hago problema, porque tengo todo el tiempo de bailar hasta que muera. No quiero a la gente todita de negro, prefiero de rojo vestir a mis suegros. Y quiero en la tumba pollito y arroz, patitas de cabra con todo y melón. Porque yo en la vida he sido feliz y quiero morirme comiendo perdiz. Pero con vino, tin, tin, pan, pan, pero con vino, tinto. Pero con vino, tin, tin, pan, pan, pero con vino, tinto. Pero con vino, tin, tin, pan, pan, pero con vino, tinto. Pero con vino, tin, tin, pan, pan, pero con vino, tinto. Cuando yo me muera no quiero llanto ni pena, prefiero que se me vele bailando una rica plena. Y si no me muero tampoco me hago problema, porque tengo todo el tiempo de bailar hasta que muera. No quiero a la gente todita de negro, prefiero de rojo vestir a mis suegros. Y quiero en la tumba pollito y arroz, patitas de cabra con todo y melón. Porque yo en la vida he sido feliz y quiero morirme comiendo perdiz. Pero con vino, tinti, panto, pero con vino, tinto. Pero con vino, tinti, panto, pero con vino, tinto. Pero con vino, tinti, panto, pero con vino, tinto. Pero con vino, tinti, panto, pero con vino, tinto. Oye, oye, cuando yo me muera no quiero llanto ni pena, prefiero que se me vele bailando una rica plena. Y si no me muero, tampoco me hago problema, porque tengo todo el tiempo de bailar hasta que muera. Quisiera morirme, morirme de pena. Oye, trompa, ven, quisiera morirme, morirme de pena. Cuando yo me muera, oye, quisiera morirme, morirme de pena. Oye, oye, pero cántame la de la gallina. Carnaval. Enamorados que vienen a buscar la colombina, sombra de la sombra de una esquina, la noche que el amor fue clausurado. Que dice y no grita. La murga que vino se va, pero esta murga por la margarita, esta murga siempre volverá. Redoblando esperanza y coraje por margaritas de amor y de paz, por los chiquitos que faltan, por los chiquitos que vienen. Volvemos al aire en Estación Latinoamérica. Escuchábamos a Falta y Resto, una murga uruguaya muy tradicional y muy representativa de lo que es el carnaval en Uruguay. Una tradición muy vivida en Uruguay. Es un momento muy esperado, incluso un poco más que acá. Por ahí los países, las regiones del norte de nuestro país vivencian un poco más el carnaval y en distintas regiones se entiende más. Acá en Buenos Aires, por muchos años, la murga fue prohibida. Entonces, hace poco hay un recupero de esa tradición. En Uruguay está marcado el carnaval. La cultura popular uruguaya se caracteriza por uno de los carnavales más largos del mundo, con escenarios excelentes, y el candombe es uno de los elementos representativos de esa expresión artística. El candombe ligado a las migraciones que dieron origen a la nación uruguaya. Saben que en nuestra América, con la historia de mancillaciones y asesinatos que tenemos, hay muchas tradiciones que se dan por perdidas, pero que sobreviven en distintas herencias. El candombe es una de ellas. Y en Uruguay, las murgas, si escuchan a Falta y Resto, se siente mucho la presencia del candombe. Así escuchábamos a Falta y Resto. Quisiera también cambiar de tema, por un tema interesante que nos va a permitir hablar con un especialista del asunto. Saben que hace poco en Uruguay, hace más o menos un año, un poquito más si no me equivoco, se legisló el consumo de marihuana y ahí se legalizó el consumo de marihuana y se reglamentó el consumo, la producción y la venta de marihuana, y eso genera mucha controversia a nivel mundial y hay como muchos casos en el mundo que hablan de ese asunto y muchas personas que conocen en profundidad los temas. En esto que siempre decimos, que siempre escuchamos, ¿no? La lucha al narcotráfico, los narcos y la inserción en las comunidades, la producción, la violencia que eso genera en los barrios, el consumo, ¿qué quiere decir si se legaliza el consumo? ¿Eso implica qué cosas para nosotros, para nuestros compañeros, amigos? Y bueno, por eso queríamos comunicarnos con alguien que nos pudiera explicar un poco más. Uruguay es un caso emblemático en este sentido y en breve vamos a estar hablando con Emilio Rubansky, que nos va a explicar un poquito mejor. Por eso los voy a dejar con Fátima para que escuchemos otro tema de autoría uruguaya también. Y enseguida volvemos para conocer un poco mejor sobre el caso uruguayo en la legalización. Pero esta murga. Hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, y luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja en la mía, en la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía, supe que de algún lejano rincón de otra galaxia el amor que me daría transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. El vino que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar en mi mano, y antes de eso en Torino, y antes de Torino en Prato, donde hicieron mi zapato sobre el que caería el vino. Zapato que en unas horas buscaré bajo tu cama con las luces de la aurora, junto a tus sandalias planas que compraste aquella vez en Salvador de Bahía, donde a otro Red Nacional el amor de Medios Alternativos, yo te devolvería. Cada uno da. Y luego recibe lo que da. Nada es más simple, ah. No hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma, ah, ah, ah, ah. Todo se transforma. Cada uno da lo que recibe y luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. Nuevamente al aire en esto que es Estación Latinoamérica en la FM 99.7 Che Barracas, en el barrio de Barracas. Para comunicarse con nosotros, ya saben, pueden hacerlo a nuestro teléfono, que es el 43019917. Este programa dedicado a la República Oriental del Uruguay, en nuestra parada de Estación Latinoamérica. Queríamos, y estábamos contando que íbamos a contactar a Emilio Ruchansky para hablar sobre el tema de la legalización. Lo tenemos con nosotros. Emilio, buenas tardes. ¿Nos escuchás? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Gracias por atendernos. Realmente estuvimos escuchando y leyendo un montón de entrevistas que diste cuando publicaste tu libro. Uh-huh. Emilio publicó un libro que se llama Un Mundo con Drogas. Y nos resulta muy interesante y nos quedan un montón de dudas como picando. Por ahí... nos interesaría conocer un poco más en detalle de qué se trata la legalización de la marihuana en el caso de Uruguay, por ejemplo. Mira, Uruguay tomó un camino nuevo, lo que tiene que ver con las convenciones internacionales, desde la convención de 61 para adelante, y lo que hizo es regular más que legalizar. Obviamente que para regular primero hay que legalizar, ¿no? Claro. Pero reguló el cannabis, es decir, muchas veces cuando hablamos de legalización pensamos en la liberalización, ¿no? Como exacto. Poder venderlo en cualquier lado sin ningún tipo de control, etcétera. Uruguay tiene una regulación bastante estricta, es el primer país que regula totalmente el cannabis. Pensá que Holanda tolera la venta de hashish, de cannabis, de semillas, pero no permite la producción ni de semillas ni de cannabis. O sea, es un ciclo incompleto. Y después en Estados Unidos hay varios estados ahora ya que tienen una regulación, pero no hay una regulación a nivel federal. Sí. Es decir, es por estado. Claro. Uruguay tomó un camino más completo, digamos. Es el primer país que a nivel federal regula, permitiendo el autocultivo, los clubes, que eso es otro modelo que es español, es decir, asociaciones donde personas mayores de edad cultivan y financian los gastos de ese cultivo entre todos de una manera cooperativa. Sí. Donde no hay ganancia, es decir, no hay profit, o sí, ganancia, pero se pagan sueldos, es decir, se le paga el jardinero a un administrativo, a una administrativa, etcétera. Claro. Y después la venta mayorista, que es donde está teniendo más problemas hoy Uruguay, que en principio estaba pensada para las farmacias y que hoy se está, en verdad ya hay un decreto escrito, pero que no está en circulación todavía, no fue presentado, pero el decreto existe, que es el permitir la creación bajo la ley de farmacias de dispositivos que se manejen solamente en efectivo, porque por normas bancarias antilavado, sí. Siendo que la marihuana todavía está prohibida a nivel mundial, hubo presión de los bancos norteamericanos para que las farmacias cierren sus cuentas de bancos. O sea, tienen que operar en efectivo si venden cannabis. La mayoría dijo que no, quedaron 10 en este momento, quedaron creo que 8 y se sumaron ahora 2 nuevas en Montevideo, pero pensá que es un país de 3 millones de habitantes, ¿no? Que vender cannabis en solamente 10 farmacias queda chico. Entonces se está pensando en un dispositivo que nuevo, además, que permita que se pueda seguir vendiendo ya directamente en efectivo. Claro. Esas son las 3 vías. Para las 3 vías hay que registrarse. Ese es un dato importante, porque no se puede participar de 2 vías. Es decir, si vos cultivás y te fue mal con la cosecha, no podés ir a la farmacia. Claro. Tendrías que bajarte de una licencia y tener la otra, digamos. Tendrías que ir al IRCA, creo que es, al Instituto de Regulación del Cannabis, sino al correo, para dejar de pasar de una vía a la otra, digamos. Pero claro, a rasgos generales, esta es la regulación. 6 plantas por persona, por casa. Es decir, si hay 2 personas mayores, solamente igual puede haber solamente 6 plantas en esa casa. Sí. Los clubes, que pueden tener hasta 45 miembros y cultivar hasta 99 plantas. Y las farmacias, o los nuevos dispositivos, que permiten comprar 40 gramos al mes, 10 gramos por semana, que se venden en paquetes de 5 gramos, que ya se están vendiendo, hubo problemas de abastecimiento, pero anda, digamos. Eso, claro, es a grandes rasgos cómo funciona el sistema. Veo, o sea, sentimos acá que, por supuesto, tenés muchísima información, ¿no? Como que para alguien que yo, por lo pronto, toco de oído el tema, no tengo tanta información claramente, me resulta abrumador la cantidad de variables que hay que tener en cuenta para pensar este asunto, digamos, ¿no? Sí, hay que pensar que Uruguay, a diferencia de lo que está pasando en Colorado, por ejemplo, en Estados Unidos o en Holanda, en Uruguay no puede comprar un extranjero cannabis. Ajá. Solamente un nacional o residente que además esté inscripto en el correo, en el registro, digamos, sea para cultivar o para estar en un club o para comprar en las farmacias. Y además hay controles, es decir, las personas que cultivan generalmente antes de la cosecha puede caer una inspección para ver si realmente, y esto no lo conté, el límite de la cosecha anual es 480 gramos, si tenés 6 plantas. Claro. ¿No? Entonces, si ven que tenés plantas muy grandes y que vas a sacar más, puede que tengas que cortar parte o devolver parte, etcétera. Ya ha pasado, de hecho. Claro. Digamos que es una regulación bastante fija, y lo que decía es que, a diferencia de Estados Unidos, también en Estados Unidos no se puede fumar en la calle. Uno puede comprar cannabis, sí, en Colorado, en Denver, por ejemplo, pero no puede fumarlo en la calle. En Uruguay sí. Uh-huh. En ese sentido, Estados Unidos o Chile, por ejemplo, son lugares en donde tampoco se puede tomar alcohol en la vía pública. Claro. Bueno, cada uno tiene sus diferencias, digamos, ¿no? Pero vos en Colorado puedes comprar la cantidad que quieras de cannabis. Claro, un poco lo que salta cuando uno se acerca a este tema, lo primero que a mí me salta, por lo menos, es esta pregunta que me parece que no es menor, que está en la base de un prejuicio muy grande, ¿no? Que hay en torno de esto, ¿de qué sirve legalizar el consumo de drogas, por decirte de alguna manera, poniéndome un poco en abogado del diablo? Mira, la regulación tiene muchas ventajas. Una primera, que yo creo que es sanitaria, o que también puede ser pensada como reducción de daños, es esta idea que tuvieron los holandeses desde muy temprano, ya de los años 70, de que la puerta a la entrada a las drogas duras no es la marihuana, sino el dealer. Claro. Eso es un primer punto. Es decir, si vos lográs que mucha gente que quiere consumir marihuana no accede al mercado negro, donde le pueden ofrecer pasta base, cocaína, otras drogas, ya para empezar sacás a los dealers de la escena y a los que ponen en circulación distintas sustancias que les bajan otras personas más poderosas, por supuesto, ¿no? Claro. O sea, ¿cómo se pudo instalar la pasta base en Argentina? No es que los chicos fumaban marihuana y querían pasta base. Iban a comprar a algún lado seguramente marihuana muchas veces. Y les vendían pasta base. Exacto. Claramente. Entonces, ese es un primer punto que es muy importante. Y está estudiado. En Holanda lo que se quería cortar era el pase de la marihuana a la heroína o el pase de la marihuana a la cocaína. Y ellos notaron, ya después de 40 años, y revisaron primero a los 15 años y después a los 40 años, de que hay menos consumidores de heroína, que los que quedaron son grandes, y que tampoco aumentó mucho o muchísimo el consumo de cannabis. Es más o menos similar al resto de los países, de los holandeses mismos, ¿no? Después están todos los que van a los coffee shops. Pero claro, lo primero yo creo que es eso, es sacar al dealer de por medio. Después está esta idea que instaló muy bien Mujica y Huidobro, su ministro de Defensa, en su momento, de que acá la guerra, entre comillas, contra el narcotráfico no es militar, sino económica. Entonces, lo que hay que dejar de hacer es dejar de financiar a este monstruo que creó la prohibición, porque siempre cito al director de la revista THC, donde trabajo desde hace 10 años. El narcotráfico es una creación del Estado. Sí. Sin prohibición no hay narcotráfico. Claro. Entonces, para empezar a desinflar eso, hay que darles golpes económicos, dejar de financiarlos. Una de las maneras es regular. Pensá que en Uruguay, en este momento, con las 3 vías funcionando, aunque la tercera todavía le falta muchísimo, sí, y la tercera es la masiva, el 40% del mercado de lo que se fuma en Uruguay, hablando de cannabis, es uruguayo. Y buena parte es legal y después hay una zona gris que son amigos, que le venden amigos, pero son, digamos, no está carterizado. Todo producción local, digamos. Claro, no está carterizado. Es decir, yo puedo cultivar mis 6 plantas, no consumo todo, vendo 2 frascos, etcétera. Yo no soy un narco, no tengo empleados, no pongo chicos a vigilar la esquina, etcétera. No armo todo este ciclo de menudeo. Y esa es una segunda razón que creo que es muy importante. Hay esas dos razones, diría, ¿no? Salud y seguridad. Claramente. Y sí, pensando en claro, en los problemas sociales, digamos, derivados de una estructura, como vos decís, de la surgida de la prohibición de algo. Claro, pensá que también acá hablamos de la corrupción policial, judicial, política, que genera todo este entramado, sí. Y el problema carcelario, que claro. En Argentina es bastante grande. Si pensamos en las cárceles bonaerenses, donde está desfederalizado los delitos de drogas, es decir, donde las policías provinciales y los juzgados provinciales y fiscalías pueden intervenir en delitos menores, pero que mantienen las mismas penas que los delitos mayores, es decir, la escala de 4 a 15 años se aplica a una persona que vende una dosis de pasta base en la villa y a alguien que trafica una tonelada a Europa. Claro. Cuando evidentemente son delitos distintos. De hecho, cuando se creó la ley de desfederalización en 2005, esto se aclaró, se dijo que se permitía a las provincias perseguir delitos menores, por eso se desfederaliza, pues es un delito federal. Claro. Sin embargo, se mantuvo la pena, y esto pasa también en Córdoba, en Chaco, en Catamarca. Entonces, el tema carcelario es bastante complejo, hay muchas mujeres, cada vez más mujeres presas por vender drogas, son madres solteras, primarias, sin antecedentes penales, pobres. Sí. Esa es la gente que tenemos adentro, y las cárceles cada vez están llenándose más. Lo mismo está pasando en el norte con las mulas, o los correos humanos, es decir, hay cárceles en Güemes, se crearon cárceles nuevas para poder meter presas mujeres pobres, generalmente mujeres pobres de Bolivia y de Argentina, que están claro. en esas prisiones. O sea, estamos creando todo un circuito penitenciario nuevo para contener una situación que es derivada de otra. Que es regulable. Sí, claro. Digamos, es una situación regulable. Y que en algún punto el gran problema es moral, digamos, ¿no? Donde la Iglesia Católica Argentina, incluso los curas villeros, siguen tratando de convencernos de que fumar cannabis, por ejemplo, está bien si uno es de clase media, pero está mal si uno es pobre, ¿no? O que claro. Alguien que fuma paco no tiene voluntad, no hay forma de que pueda tomar la decisión de tratarse o no, pero no tiene voluntad y hay que internarlo, hay que sacarlo de circulación. Claro. Yo creo que ese es un problema también central, que se esbozan eso como diciendo, bueno, si regulamos esto se va a desmadrar. No se desmadró en Uruguay, no se desmadró en Estados Unidos, no se desmadró en Holanda, digamos. Parece que yo hice el libro pensando en cómo salir de esto. Yo sí. Creo que muchos están de acuerdo en que el prohibicionismo fracasó, pero muchas veces me dicen, pero no hay otra cosa. Yo dije, sí, hay otra cosa. Y hay que probarlo, digamos. A Holanda, sí. España, a Bolivia, a Estados Unidos, a Uruguay. Eso es la idea de mi investigación. Me parece, por un lado me atrae el nombre de tu libro, que es Un Mundo con Drogas. Me parece expresivo de esta posibilidad de buscar alternativas, ¿no? La idea es aceptar que el consumo existe. Yo claro. a veces cuando doy algunas charlas en distintos circuitos, médicos, judiciales o estudiantes, explico lo que fue la ley de educación sexual, ¿no? Uh-huh. En su momento, ¿no? El debate que se daba en 2006 sobre si dar preservativos o no en las escuelas secundarias. Tal cual. Había un sector conservador y también ligado a la Iglesia que decía que no se podía dar preservativos porque era un mal mensaje a la juventud. Para que tengan relaciones sexuales, claro. Ahora, ¿es eso o que los chicos se contagien HIV, hepatitis C, etcétera, digamos, ¿no? Sí, por supuesto. O negamos la situación y que los chicos se mueran, sí. O decimos, bueno, la situación existe. Esto es porque muchas veces cuando digo esto me dicen, bueno, pero también existe el robo de coche, entonces hay que legalizar el robo de coche. No se trata de eso, el robo de coche es un delito contra la propiedad. Acá no estamos hablando de ningún delito. Ni consumir sustancias puede llegar a ser un delito porque el daño me lo estoy haciendo yo. Sí. O otro pibe, o quien sea. Bueno, de todas maneras ahí escuchaba ayer justo una entrevista que te hicieron, no me acuerdo en qué medio, en la que hablaban, o sea, se hablaba del consumo en general y de cómo hay algunos consumos que están como mal vistos en el sentido de se estereotipan y se, bueno, no me sale la palabra, pero se señalan como algo que está mal hecho, como el consumo de cannabis, por ejemplo. Y otros, como el alcohol, que están totalmente... O las pastillas para dormir, o las pastillas de cualquier tipo, ¿no? Los medicamentos en general, que está más regulado, pero que igual son consumos que alteran el estado de la persona. Sí, por supuesto. Además, me parece que uno de los grandes problemas de la prohibición es su fundamento científico y médico, en el sentido de las listas de drogas prohibidas, ¿no? La hoja de coca, por ejemplo, que es un té, todos sabemos que la hoja de coca es un té, está en la misma escala de peligrosidad que la heroína para las leyes internacionales, tiene las mismas restricciones. Sí. Entonces, las prohibiciones tienen una matriz fuertemente racista. ¿Sí? Claramente. Cuando estaba escribiendo el capítulo de Bolivia y lo colgué, hay un sitio que pueden buscar material si quieren, está bueno, porque puse directamente los PDFs, que es unmundocondrogas.com. Y ahí fui colgando algunos materiales que usé que eran públicos. Uno de esos materiales es un trabajo etnográfico, creo que es a mediados de 1940, para justificar la prohibición de la hoja de coca y además la erradicación del coqueo. Porque las convenciones internacionales también piden que los países donde se coquee en 25 años terminen con esa práctica cultural. Claro. Eso también es gravísimo. Y fíjate que las plantas que se prohibieron, la amapola, la hoja de coca, el arbusto de coca, el cannabis, son de continentes pobres. Claro, y tienen todas que ver con una tradición local, digamos. Tanto el consumo de opio crudo como la hoja de coca como el cannabis lo son, digamos. Y son plantas. Digamos, esta idea de prohibir plantas también es bastante extraña. Entonces, por eso, en ese sentido pienso que hay algo que tiene que ver con el pensar el consumo en general, no solamente el consumo de estupefacientes o de, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que tiene que ver, porque yo pensaba, ¿cómo puede ser que Estados Unidos, con todo el discurso moralista que tiene, y más allá de que está reglamentado de alguna manera, no actúe sobre la venta de armas, o como que se sigan vendiendo armas? Esto lo pensaba en relación a otros temas, ¿no? Pero hay un montón de consumos que son mucho más perniciosos en términos de lo que generan al otro que el consumo de cannabis. Sí, hay temas de valoraciones muy fuertes. El alcohol puede generar sobredosis, es decir, coma etílico. Sí. El cannabis no tiene sobredosis. No hay muertes conocidas por sobredosis de cannabis. El alcohol tiene publicidad en la televisión. Tal cual. En cualquier horario, entonces es muy fuerte ver eso también, digamos. Ahora, cuando se anunció la suba de impuestos a todo el sector vitivinícola y de bebidas alcohólicas, no es una mala noticia, en el fondo. Claro. Porque uno de los problemas que tenemos, incluso lo tenemos con el tabaco, porque no terminamos de adherir al convenio marco de lucha contra el tabaquismo, es que nuestros cigarrillos son muy baratos. Sí. El cigarrillo en Argentina es muy barato. Sí. Entonces... hay ciertas cuestiones que tienen que ver con, digamos, cierto paternalismo blando, ¿no? Se le puede llamar así, hay paternalismo duro, que es otra cosa. Sí. Donde el Estado puede tomar determinadas decisiones en pos de cuidar la salud pública. Es discutible, pero bueno, no es del todo, digamos, no es tan peligroso como el paternalismo duro. Nosotros podemos sacar la sal de la mesa, ¿no? En los restaurantes. Y que las personas la pidan, no me parece nada loco, digamos. No sé si está bien o está mal, digo, pero digamos, el Estado puede poner directrices. Lo que no puede hacer es seguir sosteniendo una situación donde el alcohol, por ejemplo, sigue teniendo publicidad y el tabaco no. Si ya entendimos que el tabaquismo y el alcoholismo son complicadas, se afectan a muchísima más gente que todas las drogas ilegales juntas, hay que actuar en consecuencia. Sin embargo, no se hace nada con el alcohol, digamos. Y es hoy por hoy es mucho más peligroso su consumo en la juventud que la pasta base. O sea, tenemos un montón de propaganda sobre pasta base, sobre cannabis, cuando en verdad los chicos van a la guardia por comas alcohólicos. Sí. Digamos, no es real la escala de peligrosidad que se montó alrededor de las sustancias, realmente no tiene ningún criterio científico. Hay ya ciertos científicos que empezaron a estudiar y a cambiar estas escalas para tener una política sanitaria real de lo que realmente está pasando y dejar de decir que el problema es el paco y la cocaína cuando los pibes van con comas etílicos después del boliche a una guardia, digamos. No, tal cual. Me parece que ahí, bueno, también lo decís, ¿no? Que uno de los temas claves es la información y relacionado con eso, algo que ver con la educación. Nosotros también, por ejemplo, acá en la Villa 2124 hay muchas madres, o sea, uno está en contacto con una realidad que es difícil en la Villa 21 como en cualquier otro lado, pero que estás en contacto. Vos a veces hablas con las madres y el peor temor es que sus hijos caigan en las drogas. Como genéricamente, tal cual, ¿no? Como también eso viene ligado a que si un pibe cae en las drogas, después cae en las manos de los narcos, que después cae en un círculo vicioso para conseguir plata para eso. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo pensar una legalización o una reglamentación si uno no logra pensar una contención previa. Bueno, eso es una, ha sido en verdad el argumento para frenar la despenalización de la tenencia para consumo personal de cualquier sustancia en 2012. Argumento esgrimido por la Iglesia, principalmente por el padre Pepe, ajá, que además viene de esa villa, si no me equivoco. Sí, perdón, ¿no? Que pregunto no, esto no, pero también es una buena desde... pregunta. La verdad es que todo, digamos, si vos lo analizás hasta semánticamente te vas a dar cuenta lo grave que es nuestro lenguaje. Nosotros decimos los chicos caen en la droga, sí, el Paco los mata. Claro. El Paco no los mata, se matan ellos con Paco en todo caso. Sí. El Paco no produce sobredosis porque tiene muy poca cocaína. El problema asociado al consumo de pasta base es otro, es las infecciones, la situación pulmonar, por tener humo todo el tiempo ahí, la violencia de vecinos, de tranzas, de la policía, la falta de inclusión social de esas personas, ese es el verdadero problema. Tal el consumo cual. De pasta base es la consecuencia de eso. Exacto. Si nosotros seguimos penando eso, a esa persona le generamos más problemas. Primero, porque le generamos antecedentes penales. Cuando el día de mañana quiere ir a buscar trabajo, tiene antecedentes penales. Segundo, porque lo queremos obligar a curarse, en vez de tratar de ayudar a ayudarlo a salir adelante. Si después quiere seguir fumando pasta base los fines de semana, está en su derecho. O si después quiere pasar a tomar clorhidrato de vez en cuando, o quiere seguir fumando marihuana, digamos. Lo que quiero explicarte es que no son situaciones absolutas, donde un chico pierde la voluntad en absoluto. No, tal cual. Lo entiendo. Eso es lo que plantea la Iglesia. Lo entiendo y además de entenderlo, lo comparto. Comparto el análisis que vos estás realizando. Por eso desde ahí un poco lo preguntaba, cómo hacer para desandar una visión social generalizada. Mira, yo creo que hace un tiempo un estudiante cordobés, un estudiante de medicina, me dijo algo que realmente dio en el clavo, ¿no? Hablábamos de la madre del Paco. Por supuesto que hay una línea democrática y una línea no democrática, ¿no? Sí. No son todas, no voy a meter a todas en la misma bolsa. Y él me decía, ¿sabes por qué tienen, digamos, tanto poder las madres del Paco? Porque de hecho fueron cierta línea de las madres del Paco, fueron las que se presentaron en 2012 en el Congreso y montaron un show, fueron llevadas por Eduardo Madeo, un diputado que todos conocemos, porque en algunas sesiones de cannabis medicinal se ponía a jugar jueguitos en la tablet, digamos, en vez de estar atendiendo a la sesión en comisión, digamos. Y él me decía, las madres, el problema con las madres del Paco es que ellas hablan por sus hijos, porque nunca habla el paquero. Y eso es parte de este problema. Esa es la pasivización. Siempre oímos, las madres nos dicen, las madres, tal ¿qué cual. Dicen los pibes? Es verdad. Alguien habla con esos pibes. Hay un lugar donde, bueno, en Zabaleta hay una casa amigable del Hospital Nacional en Red, ¿no? Donde vos, es un lugar que montaron donde los chicos pueden descansar, bañarse, comer algo, tomar un café, hablar con alguien, sin que los juzguen, sin que los metan en cana, sin que los internen forzosamente. Es decir, nosotros tenemos que lograr acceder a lo que se llama población oculta. Esta población de chicos que están en situación de pasillo, como se dice ahora, que en verdad muchas veces son desarraigados, es decir, vienen de otro lado a comprar pasta base y se quedan ahí por ahí 3 días, 4, una semana. Muchas veces estos chicos no vuelven a casa porque no se pueden bañar, etcétera. Estamos más preocupados por sacarlos de circulación que por escucharlos, sí, por ayudarlos. Bueno, darles contención y trabajar desde ahí, desde la necesidad de ese pibe, no desde nuestro, digamos, moral, nuestros objetivos, entiendo, que son morales, porque tenemos objetivos abstencionistas, ¿no? Queremos que ese pibe deje de consumir. Y se puede hacer mucho por una persona que sigue consumiendo. El problema es la tentación totalitaria de internarlo, que eso es lo que muchas veces traen ciertos sectores de las madres contra el Paco, que también es algo social, digamos, ¿no? De que seguramente el pibe, si lo metes 3 meses, 1 año en una comunidad terapéutica, va a volver divino. Y eso realmente es mentira. Tal eso cual. No pasa en todos los casos. Sí, bueno, pasa eso, pero, a ver, da para conversar muchísimo más igual, ¿no? Me parece espectacular el punto de vista que aportás, porque es verdad que ningún problema social se puede trabajar en forma aislada. No, así, y la internación no puede ser la solución a los problemas sociales. No, no, está, estamos castigando con tratamiento. Está claro y también denota el mismo problema social que tenemos en un montón de otras situaciones, digamos, ¿no? Como esta tendencia a querer como depurar la situación rápidamente y hacer de cuenta que se soluciona si uno aleja a los problemas, digamos. Y además, ¿no?, utilizamos este tema de que es una droga ilegal, porque el alcoholismo tiene mucho más impacto, sí, en la barriada que la pasta base. Sí. Y sin embargo, a la gente que es alcohólica o toma mucho alcohol, toma de más, nosotros no los internamos forzosamente. No, está bien, es verdad. ¿Entendés? Los llevamos a un lugar, los acercamos a una sala de atención, los escuchamos, aunque no pero pudramos de escuchar un borracho, pero muchas veces lo escuchamos. Es decir, Acá hay que entender que las personas tienen autonomía y que tienen derechos a su autonomía. Nosotros permitimos que haya carreras de autos, donde los tipos se matan en esas carreras de autos. Y vos decís, pero yo no puedo permitir un pibe que se esté matando con el Paco. Y sin embargo no tenés ningún problema ver una carrera de auto y ver cómo se dan un palo y se mata. Entonces, existe algo que es la autonomía y la voluntad de cada persona. La voluntad no se pierde nunca absolutamente. Ese es el problema y eso es lo que hay que explicarle a muchos curas villeros. Quiero sacar del medio a los curas de Opción por los Pobres, que es gente a la cual respeto, que no tienen doble discurso y que realmente entienden que hay que regular y hay que salir de esta situación desde una mirada sociosanitaria y cultural, y no desde una mirada punitiva médica, ¿no? De que estos pibes son enfermos, hay que encerrarlos, o son delincuentes, hay que meterlos presos. Esa mirada médico-punitiva de los curas villeros y de la Iglesia Católica en general es la que hoy sigue manteniendo esta situación, donde a los pibes nadie les va a hablar, nadie les da un espacio para que puedan charlar, para que incluso se fumen un porro en un lugar seguro donde no los metan presos. Nadie les da un espacio. Estos pibes están en los pasillos porque nadie les da un espacio. Sí. Y para que entren a un espacio tienen que dejar de consumir. Es como que yo te diga, vos vas con cáncer en un hospital y yo te digo, bueno, cuando dejes de tener cáncer yo te trato con quimioterapia. No, está claro que es creo además... Que es muy hipócrita, digamos. Además es una postura, me parece, que excede esta temática de consumo en particular. Pasa en todo sentido, ¿no? Como que no hay espacio para... pasa en general. Sí, además, mira, hay una... Que uno lo busque, digamos, no existe el espacio de expresión, de comunicación, digamos. Este intento del Hospital Nacional en Red, Laura Bonaparte, de llevar un servicio fuera del Hospital en Red, del ex Cenareso, a los barrios donde tener un primer punto de contacto con la población oculta, donde las personas se puedan bañar, tomar un café, descansar, etcétera, ¿no? No se les permite consumir, pero mucha gente necesita un lugar para descansar después de haber consumido 2 o 3 días de pasta base. Sí. Claro, que nadie los quiere, digamos, nadie los quiere agarrar en ese estado. Y en verdad, el trabajo empieza ahí. El trabajo empieza cuando la persona necesita algo. Tal cual. La adicción empieza cuando uno quiere dejar de consumir y no puede. Sí. Entonces, primero hay que respetar eso también. Entonces, bueno, pero vos porque sos rico y vos no tenés ningún problema. No, por supuesto que cuando uno consume una sustancia en una situación de vulnerabilidad, se transforma en un doble excluido. Uno está excluido porque es pobre y uno está excluido porque además consume en ese contexto de pobreza. De eso es cierto. Pero no puede ser que la solución sea internar compulsivamente o meter preso a estas personas. Está clarísimo. Eso es como algo muy importante. Y segundo, no los mata el Paco. El Paco no mata a nadie porque el Paco no se te mete por la... Digamos, el Paco no es una persona. Cuando vos subjetivás a la sustancia, objetivás a la persona. Es decir, cuando vos le das a la sustancia, a la entidad que le da Clarín, cuando dice la droga avanza en el país, como si la droga caminara, como si nadie la moviera, digamos. O cuando vos decís, no hay que caer en las adicciones, o no hay que caer en manos del trans, etcétera, vos estás objetivando a esa persona. Está claro. Deja de ser un sujeto, y cuando deja de ser un sujeto no tiene derechos. Eso es la discusión central de la ley de salud mental con toda esta gente que es pro-internación, ¿no? Ellos no creen que esas personas no son sujetos. Uh-huh. Es decir, para ellos no hay humanidad en ellos, por eso se los puede internar y se los tiene que internar, porque no son humanos, no son sujetos de derecho. Y cuando vos charlas y discutís estos fondos, sale esto. Hay una etnografía muy nueva de gente que está de gente becada por el Cenareso que muestra que hay personas que hace 10 años consumen pasta base. Sí. 10 años. Y que los grandes problemas que tienen son infecciones, problemas pulmonares, problemas familiares, problemas con la policía. Entonces, ¿a quién mató el Paco? Sí. Estamos matando nosotros, no el Paco, digamos, y creo que eso es como bueno. Parte de entender el problema, digamos. Está bueno lo que decís. No, la verdad es muy rico tu punto de vista, te agradecemos muchísimo el contacto, da para hablar muchísimo más, tal vez en otra ocasión podemos conversar un ratito más y desde otro punto de vista. Incluso nosotros acá en esta casa donde funciona la radio, hicimos nacer hace poco, más o menos poco, un grupo de apoyo a... que se llama Abriendo Caminos, que hace un trabajo chiquito, porque tiene esto que vos decís, de contener a los compañeros que necesitan contención y que necesitan ayuda, y creo que estarían más que interesados en conversar con vos también. Bueno, sería fantástico, por supuesto. Así que bueno, muchas gracias Emilio, el contacto. A ustedes por el espacio. Por favor, hasta luego. Hablábamos con Emilio Ruchansky, periodista, autor del libro Un Mundo con Drogas, un punto de vista... informado y bastante interesante y humano al tema este de la legalización. Veníamos de hablar y de pensar la legalización de la marihuana en Uruguay, en esto que es Estación Latinoamérica y en este programa dedicado a nuestro querido hermano platense Uruguay. Vamos a escuchar un poquito de música para alegrar a nuestros oídos.

doy el perdón si me lastimé el corazón. Hoy vale más despertar que soñar en este juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que es tiempo de ser. Esa es mi revolución, llenar de amor mi sangre si reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Esa es mi revolución, llenar de amor mi sangre si reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. La pelea que doy es quererme más. Hoy el grito que doy es silencio. Hoy te pido perdón si te lastimé el corazón. Hoy no quiero lo que me hace mal, lo oscuro del juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que es tiempo de ser luz. Esa es mi revolución, llenar de amor mi sangre si reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Esa es mi revolución, llenar de amor mi sangre si reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Esa es mi revolución, llenar de amor mi sangre si reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Esa es mi revolución. Últimos instantes de esto que es Estación Latinoamérica, nuestra parada en Uruguay, señoras y señores, y señoritas y señoritos. Y como diría nuestro querido amigo Daniel Lucero, señorites. Es cierto, es un pinche. ¡Llegó Mabel! Hola, queridos vecinos, amigas y compañeras de la 2124. ¿Cómo están todos? Espero que bien, que estén disfrutando del programa que hace mi querida compañera Maru. Supongo que ya les nombraron las vías de comunicación. Sí, pero justo estaba por repetirlas antes de despedirnos. Mabel, ¿qué te parece si les decimos nuestro teléfono? Dale, mira, si se quieren comunicar con nosotros, alguna inquietud o que quieran comentarnos algo que se ven que pasa en el barrio o que quieren cambiar en el barrio o que quieren mejorar en nuestro barrio, pueden comunicarse al 4-301-9917. O venir en persona a nuestro querido y amado local de la calle Callasta 3370. Tenemos de hecho una visita. Hola. ¿Qué? Hola, ¿cómo estás? Está un poco tímida. Nos gustaría que nos des tu nombre al aire, así los vecinos saben cómo te llamás. Yo sé cómo te llamás, pero decilo por el micrófono, así te escuchan todos en el barrio y van a escuchar tu hermosa voz. ¿No se anima? Bueno. Es una muy linda nena, se llama Celeste, es la hija de otra compañera nuestra, pero bueno, está un poquito tímida, no quiere saludar al aire. Así es.

acá es cuando muero de placer. Cuando tú das un paso para allá, me muevo como tu sombra. Pero si pones tu mano acá, es cuando muero de placer y todo en mí comienza a arder. Aparte de ti, tu boca, me quemo cuando me tocas. Me gusta cuando caminas y quiero ir a donde vas. ¿A dónde vas? Aparte de ti, tu boca, el mundo es muy poca cosa. Las cosas que me provocan le dan a mi cuerpo un compás. Las cosas que me provocan le dan a mi cuerpo un compás. Festival Migrante. Venía el lanzamiento político del Bloque de Trabajadores y Trabajadoras Migrantes. Este domingo 12 de noviembre te esperamos desde el mediodía hasta las 10 de la noche en la Mutual Sentimiento, en Avenida Federico Lacroze 4181. Habrá comida latinoamericana con todo el sabor de mi tierra, bien rica y barata. Güey, qué chido. ¿Te lo vas a perder? Vení, disfruta de la libre movilidad. Tocan Las Taradas, Rapera Nauma, Grupo de Teatro Miguelito. Entrada libre y gratuita, para que lo goce. Migrar es un derecho. Ningún ser humano es ilegal. Derogación ya del decreto 70 de 2017. Rompiendo fronteras, América es nuestra, rompiendo fronteras.